Bienvenido, segunda, tercera hora de este cuarto día de la Feria de los Clásicos, hoy dedicado a los años 80. Yo soy Tuto Castro, gracias por acompañarnos y dejarse acompañar de la FM en esta Feria de los Clásicos. Y teníamos una pregunta: ¿qué accesorio de moda se volvió símbolo de los 80, utilizando principalmente por adolescentes? A, sombreros tipo fedora; B, pulseras de plástico; C, gafas de aviador. La respuesta correcta, la B, pulseras de plástico. Voy al chat de la FM, el 312-475-4021. Leo respuestas y aquí voy. Jenny PR dice que la C, no, es la B. Rocío Bravo, pulseras de plástico, correcto. James Rodríguez se equivoca diciendo que la C. Ricardo Cañaveral acierta diciendo que son las pulseras de plástico. Rochi Arango se equivoca diciendo que las gafas de aviador. Alejandro Reina, pulseras, correcto. Oscar López, buenos días, la opción B, eso es correcto. Elizabeth Cerna, y aún las tenemos, dice, gafas de aviador, las de Tom Cruise con Top Gun. Y ahí se le ve, y trae, y manda la foto, Elisa, muy bonita la foto. Hola Tuto, excelente programación, la respuesta son las gafas de aviador, no, son las pulseras de plástico. Adri Soto, hola chicos, que la sé. Felices Verduras, Laura Bedoya, no escuché bien el año. Fue el año mil, no, los años 80. Los años 80. Ángel Javier Bejarano dice las gafas. Arcesio Cuero dice las pulseras. Lilian, pulsera de plástico. Rocío Bravo dice que pulsera de plástico, eso es correcto. Y Carlos González nos envía este mensaje de voz que escuchamos aquí en la FM. A ver, sí, ahí está. Bueno, lo que yo más recuerdo, empezando los 80, hace por ahí unos 40 años, usábamos pulseras de plástico y cada uno le echaba un color diferente y se usaban varias de varios colores. Esa fue una de las modas que hubo. Y también se usaron las gafas, las Ray-Ban. Todo el mundo no tenía para Ray-Ban. Y los cascos de beisbolista. Eso fue una moda. Los que andábamos haciendo bicicross en ese tiempo, que íbamos a Chipichapa, que había una pista de bicicross. Los cascos de beisbolista y las pulseras de plástico. Se le echaban anilina de colores. Muchas gracias, Carlos González, por recordarnos esa época de los 80 aquí en la FM. Y continuamos con más de este especial. En instantes tendremos más quiz de los 80 aquí en la FM. ¿Qué más pasó en los 80? Revolución en los deportes. Los 80 marcaron el inicio de la globalización del baloncesto con la llegada de Michael Jordan a la NBA y su colaboración con Nike creando línea de zapatillas Air Jordan, ¿lo recuerdan? El fútbol también estuvo, el béisbol también vivieron su apogeo con figuras legendarias como Maradona y Hank Aaron. La década de los 80 trajo consigo el auge de series icónicas como Los Años Maravillosos, El Príncipe del Rap, La Familia Bundy, además programas como The Cosby Show marcaron la televisión de Estados Unidos y narrativa familiar y social. En los 80, el teléfono móvil comenzó a ser una realidad, aunque era un producto de lujo al principio, con el tiempo se hizo más accesible. El fax y los primeros módems de internet empezaron a cambiar la forma en que las personas se comunicaban y trabajaban. Vamos con tres canciones, más bien Stars on 45 con Stars on 45. Antes escucharemos a Murray Head con One Night in Bangkok y ahora Quiet Riot con Come On, Feel the Noise. Stars on 45 con Stars on 45 en la FM, la radio de los clásicos, cuarto día de la Feria de los Clásicos, tercera hora, hoy 28 de diciembre. Yo soy Tuto Castro y vamos hasta las 5 de la tarde. ¿Y qué tal si vamos con otro quiz? Saquen lápiz y papel y el celular a escribir. La respuesta correcta en el 312-475-4021 en nuestra línea de WhatsApp. Y si te estás perdiendo, tienes miedo de perderte este especial de los clásicos, mañana será de los 90, pues descarga la app, la FM Oficial, app, la FM Oficial, o también nos pueden escuchar en rcnmundo.com. Y esta es la pregunta que va de nuevo y vamos con esta. ¿En qué año se popularizó el uso de los leggings de licra, como parte del vestuario diario de las mujeres? A, 1981, B, 1984, C, 1987. Repito, ¿en qué año se popularizó el uso de los leggings de licra como parte del vestuario diario de las mujeres? A, 1981, B, 1984, C, 1987. Tres canciones más, viene Dire Straits con Money for Nothing, antes de Knack con My Sharona y ahora llega The Clash. A la FM, la radio de los clásicos, con esto llamado Rock the Cash Bar. Rock the Cash Bar. Dire Straits, Mark Knopfler en la guitarra y la voz con Money for Nothing en este especial Los 80, cuarto día de la Feria de los Clásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos y en la app, la FM oficial y en rcnmundo.com. Preguntábamos en qué año se popularizó el uso de los leggings de licra como parte del vestuario diario de las mujeres. A, 1981, B, 1984, C, 1987. Respuesta correcta, la B, 1984. Voy al chat de la FM y leo respuesta. Jenny PR dice que la B, correcto. Rocío Bravo, correcto. Oscar López, la opción C. Tuto, no, es la B. Elizabeth Serna dice que en el 87, no, es la B en el 84. Jenny, opción C, y se equivoca. John Jairo, los leggings en el 81, también se equivoca. Gustavo Adolfo, no tengo la app, pero ¿por dónde la busco? Ah, muy fácil, en las tiendas de aplicación, en las aplicaciones, ahí en tu celular encuentras la app de la FM, app, la FM oficial. Lilian, profe, en los años 80 las chicas preferían para la fiesta las telas brillantes o coloridas, algo que está muy de moda en esta época, me refiero a los brillantes. Laura Bedoya acierta 1984, Rocío Bravo también lo hace con 1984, y que nos dice Luz Marina, la escuchamos aquí en la FM. Hola mis claseaditos, paso a dejarles un saludito y a decir de muchas gracias por esa excelente programación, como siempre se la lucen, hoy está espectacular, se cuidan, feliz fin de semana, feliz almuerzo, bendecida tarde. Muchas gracias Luz Marina por estar aquí en la FM, la radio de los clásicos. Aquí va otro quiz, saquen lápiz, papel y el celular a escribir la respuesta correcta. ¿En qué año se estrenó la película E.T. el extraterrestre? E.T. el extraterrestre, ¿en qué año se estrenó? A, 1982, B, 1984, C, 1980. ¿En qué año se estrenó la película E.T. el extraterrestre? A, 1982, B, 1984, C, 1980. Tus respuestas en el 312-475-4021. Tres canciones más a Flock of Seagulls con I Run So Far Away. Antes tendremos a Real Life con Send Me An Angel. Y ahora llega desde Inglaterra esta banda llamada The Human League con esto llamado Don't You Want Me Baby en la FM, la radio de los clásicos, especial hoy 80s, mañana será 90s y el lunes Spanglish en la FM. Y corrí tan lejos. I ran so far away, a Flock of Seagulls en la FM. Hoy especial los 80s, maratón de clásicos. La Feria de los Clásicos en la FM hasta las 5 en punto de la tarde. Tenemos una pregunta en el quiz. ¿En qué año se estrenó la película E.T. el extraterrestre? A, 1982, B, 1984, C, 1980. Respuesta correcta es 1982, la opción A. Voy al chat de la FM y leo respuesta. Laura Bedoya, correcto. Incógnito también, correcto. Lilian, excelente, correcto. Ricardo Cañaveral dice 1982, excelente. Jenny PR también acierta. Rocío Bravo, 1980. Ahí estos muchachos como saben de los 80. Adri Soto, 1982, película. Juan López, bien medio cargado de bendiciones en el 82. Felices verduras y buen resto de fin de semana. Gracias, Juan. También Jorge Raúl Gómez, hola, feliz año 1980. Ah, fue 1982. Y Carlos René manda un mensaje de voz. Gracias a todos por estar aquí en la FM, la radio de los clásicos. Y aquí me voy con esta canción del año 1986 y tal vez la más exitosa de la banda Europe. Aquí está, The Final Countdown.